Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Empollando en el frío. Salud, hijito. Gracias. Que sea el momento más triste de la película. Y aquí está el villano de la misma. ¡Yupi! ¡Es mi mamá! ¡Alguien le regaló un abrigo! Creo que puse un huevo. Dinamita. Estas pesadillas empiezan a preocuparme. ¡Ay, Juan Pedro! ¡Oh, Juan Pedro! ¿Una perilla? ¡Juan Pedro! ¡Ay, mamá! Justo cuando me estaba calentando.